imaginación tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente, modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes y miércoles en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a la edición del día lunes 3 de octubre del 2016. Y bueno, pues tenemos bastantes noticias de este agitado fin de semana. Muchas actividades, la movilización del 2 de octubre. También, bueno, pues esta huelga de hambre que ahora están teniendo los presos libertarios acá en México, que también vamos a estarla comentando, y bueno, pues también la visita de Roger Waters, ¿no? Que bueno, pues tuvo un concierto acá en la Ciudad de México, y también, bueno, hay cosas que hablar de eso y de muchos otros asuntos más, así que los invitamos a que se queden a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ya saben, lunes, miércoles y viernes este noticiero para compartir, hecho con la producción que hacen los medios libres desde abajo y a la izquierda. Vamos a escuchar qué nos depara para el día de hoy el menú informativo. Bueno, pues sean bienvenidos a su noticiero. Y tenemos para este lunes 3 de octubre, bueno, pues la movilización, las marchas, las acciones, las conmemoraciones de esta fecha que pues a 48 años de ocurrida, pues no ha habido justicia, y bueno, pues es una pues es una memoria que todos los años se construye a través de las marchas, a través de salir a la calle y de la denuncia social, pues este terrible hecho, esperando pues que no se vuelva a repetir. Bueno, tenemos pues una crónica de las actividades, tenemos en el menú internacional, tenemos de Gaza, las mujeres en Gaza dibujan por la libertad. Es una nota de Caos en la Red. Tenemos este plebiscito que se realizó en Colombia, en donde se consultaron, según a la población, si firmaron o no un acuerdo de paz con las FARC. Y bueno, pues hay algo de información sobre esta consulta. Y bueno, tenemos desde Brasil, nace movimiento de afectados por represas en América Latina. Ah, bueno, pues ahí en Brasil. Tenemos en Chile, abuso policial a joven que hacía un graffiti. Entonces esto es un caso de un chavo que haciendo un graffiti pues fue terriblemente torturado por la policía. Tenemos desde Polonia, huelga de mujeres en protesta por ley que prohíbe el aborto. Esto es el día de hoy. Y bueno, tenemos desde el ombligo del monstruo, volcán de Colima hace erupción y desalojan a 3 comunidades. Intervenciones de la infamia, bueno, todo, algunas informaciones del 2 de octubre. Tenemos normalistas y padres dan plazo al gobierno para liberar a los estudiantes. Esto se refiere a los estudiantes de Michoacán que fueron detenidos durante la semana y bueno, fueron atacados por la policía, ya que se encontraron realizando actividades de voteo y de actividades políticas que de por sí realiza esta comunidad estudiantil, pues fueron balaceados, donde pues se habla de algunos muertos, y los normalistas fueron detenidos, desaparecidos, y bueno, ahorita son presentados, y bueno, pues se exige su liberación. Tenemos nueva ofensiva de contra la CENTE en el DF, pues las secuelas de esta huelga y de la represión que realizan pues el Estado sobre estas sobre los maestros acá en el DF, que bueno, pues han habido despidos, han habido ceses. También es algo que hay que mencionar. Declaración del segundo foro hacia la construcción del proyecto de educación democrática. Tenemos también otra nota. Cuando el marketing no alcanza. Primer informe de castellanos en Tuxtla. Y tenemos otra información, la política de la muerte. Y bueno, tenemos también información sobre la sentencia contra Luis Fernando. Los audios, bueno, estos compañeros que se encuentran en huelga de hambre desde la semana pasada, desde el miércoles, pues son varios compañeros. Y bueno, pues ahorita han tenido represión, han tenido hostigamiento policial y bueno, pues presión para que cesen la huelga. Y bueno, tenemos también el festival en apoyo al 20 aniversario del CNI en Bellas Artes, que se realizó este sábado acá en la ciudad Monstruo. Y bueno, tenemos también algunos comunicados y bueno, pues quédense con nosotros para escuchar pues este noticiero. A un mitin en Tlaxcala.

que bueno, pues con sus corridos también ha rescatado la memoria histórica de pues de este proceso que vivió México, de esta triste noche oscura de Tlatelolco, que pues una masacre que cobró la vida, algunos dicen más de 300 personas entre estudiantes y pueblo manifestante, que se reunió en esta plaza cívica de las tres culturas allá en Tlatelolco, Nonualco, en la Ciudad de México. Y bueno, pues recordamos con tristeza esta masacre, pero también recordamos con dignidad esta memoria histórica de la lucha estudiantil popular de 1968, que bueno, pues no solamente trascendió por esta masacre, sino trascendió por su impulso, su fuerza, por el empuje que tuvo, y algunos lo plantean como un parteaguas de la vida democrática mexicana. Y bueno, pues da para todo, ¿no? También hay sus vivales, sus héroes, sus infames, pero bueno, pues aquí recordamos esta fecha, a 48 años de la masacre. Y bueno, pues hemos preparado un audio que grabamos el día de ayer en la movilización que partió de Tlatelolco al Zócalo, esta marcha, pues se podría decir oficial, ya que la convocó el Comité 68, es decir, pues sobrevivientes de este movimiento social, y bueno, la mayoría de ellos ya pues gente bastante mayor, ¿no?, de edad, y que bueno, pues nos compartieron pues sus opiniones, sus comentarios de cómo fue esta lucha allá en 1968. Y después vamos a escuchar un audio de el mitin que se llevó a cabo en Tlatelolco por parte de la segunda marcha que pedía la libertad de los presos políticos libertarios. Vamos a escuchar el primer audio y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. Bueno, tenemos un problemita con el audio, así que vamos a empezar primero con el que se dio en Tlatelolco, ya que algo le pasa ahorita al audio y tenemos problemas para su reproducción. Así que vamos a escuchar el otro. Este es un mensaje, parece que ya casi está. Y bueno, no, parece que no se siguió trabando. Así que vamos a escuchar primero el otro audio y regresamos con ustedes. Esta fue la marcha que se llevó más en la tarde por parte de grupos libertarios y punks que, bueno, pues se dieron a la tarea de salir a las calles, no solamente a recordar esta fecha conmemorativa del 2 de octubre, sino también para exigir la libertad de los presos políticos libertarios, en particular los que están ahorita en huelga de hambre, como Fernando Bárcenas y Luis Fernando Sotelo, así como también compañeros de Oaxaca, Miguel Ángel Cortés, Miguel Ángel Peralta y Abraham Cortés. Bueno, Abraham Cortés es de Oaxaca, pero está preso acá en la ciudad monstruo. Y bueno, pues vámonos con este audio y regresamos. Bueno, parece que seguimos teniendo problemitas con el audio. Así que bueno, pues vamos a intentar hacer algunos arreglos urgentes pues de esta actividad que hubo el día de ayer. Y bueno, mientras tanto les vamos a ir narrando cómo fue la actividad. Pues por la mañana, al mediodía, se citaron compañeros para esta movilización. Y bueno, pues a raíz de esto salieron de Tlatelolco hacia el Zócalo de la Ciudad Monstruo, y bueno, pues hay acompañados de organizaciones sociales, como los compañeros de San Salvador Atenco, los compañeros de de pues de muchas escuelas, del Politécnico, de la Normal, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Varias, los maestros y varias organizaciones sindicales más que, bueno, pues también se dieron a la tarea de acompañar esta movilización. Y bueno, pues ellos, uno de los puntos también centrales fue la denuncia que realizaron hacia el gobierno del estado de Michoacán, que, bueno, pues horas antes había reprimido violentamente una manifestación de normalistas allá en Michoacán. Y bueno, pues estaba llegando esta información al mitin, y pues también se hicieron ahí varias pronunciamientos por parte pues de todos los asistentes. Y bueno, pues un mitin bastante tranquilo, que se le permitió el acceso al Zócalo, aunque bueno, pues ya tenía toda esta parafernalia de las vallas que habían puesto un día antes para Roger Waters. Y bueno, pues eso fue lo que blindó el centro. Realmente todo el centro era un laberinto de vallas, y bueno, pues así es como pudieron llevar a cabo su actividad. Y también más en la tarde, desde la a los 43, que se encuentra sobre Avenida Reforma y Avenida Cuauhtémoc, bueno, pues ahí se dieron a la tarea de marchar. Primero intentaron caminar hacia el Eje Central y del Eje Central a Tlatelolco, siguiendo de hecho el flujo vehicular, cosa que la policía les impidió. Llegó un cerco policíaco, un operativo pues desproporcionado, mientras que la primera marcha, donde participaron, podríamos decir, unos 6.000, 10.000 personas, pues no hubo elementos policíacos realmente cerca, como que estaban muy a la distancia y habían muy pocos. En cambio, para el movimiento punk y libertario, para los muchachos, bueno, pues el número simplemente los excedía así 5 o 6 veces, ¿no? Eran como 5 o 6 policías por cada uno de los manifestantes, si no es que hasta más. Y bueno, pues los cuerpos de tránsito, los granaderos en su clásica hostilidad, pero también los grupos de reacción inmediata, estos como policías ya militarizados, que son los que van ahora resguardando las marchas, ¿no? Entonces, pues una situación bastante desigual e injusta la que están viviendo los jóvenes acá en México. Y bueno, parece que ahora sí ya está el audio. Vamos a escuchar un fragmento de este discurso que leyó nuestro compañero en la marcha a Tlatelolco. Vamos a ver si ya quiere, porque bueno, pues tenemos un poquito de problemas con nuestros aparatitos, pero ahí va. Vamos a ver si ahora sí quiere. Constituye uno de los elementos que tipifican el delito de genocidio, los delitos de lesa humanidad, que quiere decir delitos que agravian la dignidad no de un individuo, no de un conjunto, sino que agravian a una nación entera, y todavía más, agravan a la humanidad entera. Por eso son delitos de lesa humanidad. Han pasado 48 años y hoy también estamos reclamando la acción de la justicia para el caso de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, agredidos en Iguala, Guerrero. Reclamamos justicia, reclamamos su presentación con vida, porque reclamamos que esta manera del Estado y del gobierno para tratar con el pueblo termine de una vez por todas. Por eso seguimos a 48 años reclamando la acción de la justicia para el caso del 2 de octubre, del 10 de junio, de la llamada Guerra Sucia, de los crímenes en Acteal, en Aguas Blancas, en El Charco, en Tanguato, en Nochistlán. Amigas, amigos, el gobierno ha seguido con esta práctica de seguir reprimiendo y atacando los derechos del pueblo, los derechos de la gente, legítimamente establecidos en nuestras leyes, reconocidos en toda la justicia internacional. El caso de Ayotzinapa es un caso atroz, es muy reciente, pero igualmente atroz es la represión en Nochistlán. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el reclamo nuestro en el caso del 2 de octubre de Ayotzinapa, de Nochistlán, lo que acaba de ocurrir hace apenas unas horas en Michoacán, en la agresión del gobierno aquel de Michoacán, aliado con el gobierno federal en contra de los normalistas rurales de Michoacán? Es inadmisible. Es inadmisible que un gobierno como el de Morelos tenga las fosas de Tetelcingo y reconozca que allí hay cientos de cadáveres que no sabe quién son. No le creemos que no sepa. Se trata en todo caso de una violación brutal a los derechos humanos y a las obligaciones más elementales de cualquier gobierno, que es proteger la vida y los derechos humanos del pueblo. Seguimos reclamando la acción de la justicia sobre el 2 de octubre, porque es un caso que, parecido al de Ayotzinapa, el pueblo mexicano entero sabe que ahí se han cometido crímenes atroces. Seguimos reclamando eso porque son dos casos temáticos donde el mundo entero ha condenado al Estado mexicano. Y si no somos capaces de lograr la acción de la justicia en estos casos o en el de Nochistlán, la impunidad va a seguir como un fantasma, como un demonio que galopa sobre nosotros, y tenemos que dejar de permitir estas cosas. Tenemos que organizarlo, y vamos haciéndolo, y más vale que lo hagamos muy pronto, porque hoy, después de que nos recetaron para los jóvenes de Ayotzinapa la idea de la verdad histórica, hoy el gobierno declara que no, o reconoce que no es capaz de conducir una investigación. No le creemos. El Estado tiene todos los recursos para conducir una investigación a fondo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que al declararse incapaz de esa investigación, recurre y pide ayuda a las fuerzas policíacas de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso, compañeros, no es admisible nuevamente, porque es la intromisión del gobierno norteamericano, no en este caso, ese es solo el pretexto. Lo que están haciendo es solo tratar de legitimar la presencia del gobierno norteamericano en la conducción de la vida política de México. Y esto tiene que ver con otras cosas. Esto tiene que ver con la entrega de la soberanía. Esto, si son incapaces de dirigir este país, que abran el camino y dejen de una vez por todas que sea el pueblo quien lo dirija. Nosotros sí sabemos qué hacer con este país. Sí sabemos que los mexicanos lo que queremos es justicia, que los mexicanos queremos oportunidades de empleo para todos, para los jóvenes, para los adultos, educación para los niños, para los jóvenes y para todos. Y eso lo tenemos que lograr sin injerencias. Es más, para eso no necesitamos de ningún extranjero. Hoy se han vestido, han prendido todas las alarmas ante la amenaza de... Bueno, pues ahí escuchamos un fragmento de este discurso, y bueno, pues los invitamos a que en la página de noticias de abajo, ml.wordpress, puedan escuchar todo el audio completo y los otros audios que también les vamos a estar poniendo. Y bueno, pues vamos ahora a escuchar este segundo audio. Son las participaciones de nuestros compañeros el día de ayer en este meeting que se llevó a cabo allá en Tlatelolco. Y bueno, pues vamos a escucharlos. Hablan acerca de los objetivos de esta movilización. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Y bueno, pues esto pasó ayer, 2 de octubre, allá en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a escucharlo. Yo soy amigo y hermano de Miguel Peralta Betanzos. Miguel Peralta Betanzos está recluido en el penal de Quicatlán, Oaxaca. Él nos manda unas palabras, bueno, las voy a leer. Dice: la libertad no existe cuando está perdida. La expresión del pensamiento, traben. 2 de octubre. A los caídos, a los asesinados, a los desaparecidos, no se olvida. 2 de octubre, justicia. Saludo a todos y a cada uno de ustedes quienes se han prestado a saltar el tiempo para escuchar estas palabras. Es mi deseo también enviarles un gran abrazo fraterno donde quiera que se encuentren, ya sea en la resistencia diaria en contra de la cotidianidad impuesta, en las escuelas descolonizando el conocimiento, en la apropiación del espacio, en las calles haciendo ruido de la agonía, en la confrontación diaria contra los esbirros del sistema, en el espacio cibernético inyectando y compartiendo el virus de la rebelión, en el campo y en los pueblos cultivando la semilla de la desobediencia, o en sus trabajos colectivizando y compartiendo las tareas, claro, sin patrón, y a los que con su silencio también luchan, pero del que no creo. Se me complica mucho poder compartirles las palabras, pero de repente imagino que imaginan cómo es el encierro, que todo huele y sabe a control, pero que desde toda esta imposición trataremos de construir cada instante, aquí y allá afuera, un espacio libre donde retornen las sonrisas, infalibles, ojerosos, inadaptados, salimos por las noches estrelladas a piscar nuestras huellas en los muros de la adversidad. Gracias por su sincera complicidad, compas. Ánimo a los presos en huelga de hambre. No decaigan. Abajo los muros de las prisiones. ¿Qué quieren los presos, compas? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¿Qué es lo que quiere Fernando Sotelo? ¿Qué es lo que quiere Roque Coca? ¿Qué es lo que quiere Abraham Cortés? ¿Qué es lo que quiere Miguel Peralta? ¿Qué es lo que quieren los presos? Como, bueno. Como ya se mencionó, desde el 28 de septiembre de este año, cuatro compañeros iniciaron una jornada de lucha, cuatro compañeros presos iniciaron una jornada de lucha desde adentro de las prisiones, como una muestra de que a pesar de que los tienen encerrados sus cuerpos, los tienen secuestrados, es posible seguir luchando y es posible seguir organizándose. Los compañeros que iniciaron esta jornada de lucha son Luis Fernando Bárcenas Castillo. Él es un joven anarquista que está preso en el reclusorio norte desde el 2013. Tiene una sentencia de 6 años por el delito de ataques a la paz pública y asociación delictuosa. Junto con él está Abraham Cortés Ávila, que el día de hoy se cumplen 3 años de su detención. Fue detenido en la marcha del 2 de octubre del 2013. Abraham está sentenciado a 6 años de prisión por el delito de ataques a la paz pública. En el reclusorio sur se encuentra nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano. Él es adherente de la sexta declaración de los zapatistas, miembro de la red contra la represión, y el 20 de septiembre pasado el juez que está a cargo de su caso le dictó una sentencia de 33 años y 5 meses de prisión por los delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daños. Y en el penal de Oaxaca, en el penal de Cuicatlán, en Oaxaca, está preso nuestro compañero y hermano Miguel Ángel Peralta Betanzos, miembro de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón. Estos cuatro compañeros, como una muestra de organización, iniciaron una jornada de lucha que incluye una huelga de hambre que hoy cumple 4 días. 4 días en los que nuestros compañeros se han mantenido firmes, se han mantenido combativos, mandan un saludo a esta movilización, a esta jornada de lucha. Ellos se encuentran bien, se encuentran bien de salud, aún no hay estragos físicos, pero bueno, se encuentran con el ánimo fuerte y con ganas de seguir luchando. El día de hoy salimos en esta marcha que abraza esta jornada de lucha para mandar un mensaje a nuestros compañeros desde aquí, de que no están solos, de que a pesar de las sentencias tan altas, a pesar del castigo, a pesar de la tortura, a pesar de la represión, la organización, la movilización va a continuar. Los colectivos, las organizaciones autónomas, independientes, combativas, seguiremos luchando, no solamente para que ellos estén nuevamente en las calles, sino para lograr una transformación radical, total, de esta sociedad. Necesitamos seguir profundizando en la combatividad de nuestras movilizaciones y nuestras acciones. El día de hoy, el gobierno del Distrito Federal desplegó a todos sus cuerpos policíacos, a todos sus elementos represores para impedir el acceso de la marcha al Zócalo. Y no íbamos al Zócalo, no estamos tan pendientes de los símbolos del poder como otras gentes, no nos interesa estar en esos centros de poder. Salimos a las calles, salimos a agitar, salimos a difundir y marchamos por las calles. No nos interesó llegar al Zócalo, ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que la voz de nuestros compañeros se escuchara, y desde aquí les mandamos un saludo a Luis Fernando Bárcenas, a Luis Fernando Sotelo, a Abraham Cortés y a Miguel Peralta. Compañeros, los invitamos, compañeras también, las invitamos a seguir atentos de lo que vaya a pasar con nuestros compañeros, con las posibles resoluciones judiciales que están cerca, pero más allá de eso, les invitamos a seguir solidarizándonos con ellos y con ellas, a no olvidarlos. Un movimiento que olvida a sus compañeros presos, que olvida a sus presos, es un movimiento que está condenado al fracaso. ¿Qué quiere Luis Fernando Bárcenas? ¿Qué quiere Luis Fernando Sotelo? ¿Qué quiere Miguel Peralta? ¿Qué quiere Abraham Cortés? ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! Gracias. Hace aproximadamente, banda, más de 3 décadas que el gobierno masacró cobardemente a muchos de nuestros hermanos mexicanos. La banda Volti, que es un grupo que nunca va a quitar el dedo del renglón y siempre va a decir, banda, juntos, unidos, somos más chingones, chingue a su madre el gobierno. Esto es Tlatelolco 6-8. ¡Banda! ¡Quiero que todos brinden, todos! La gente no lo puede olvidar.

Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ya estamos pues ya directo a las noticias del mundo, ¿no? Vamos a Rompiendo Fronteras, así que vamos a iniciar. Bueno, pues tenemos una nota, esta es de Palestina, de el portal de Palestina Libre, y dice: las mujeres en Gaza dibujan por la libertad. Y bueno, pues decenas de artistas palestinas realizaron sus obras en el puerto de Gaza para dar la bienvenida a mujeres a bordo de los barcos Zaitouna y Amal, que aspiran a romper el sitio de Gaza. El evento, titulado Dibujando por la Libertad, la rama del olivo de la esperanza, fue organizada por la Campaña Internacional de Apoyo a las Mujeres Rumbo a Gaza, con colaboración del Atelier Al-Marsam. Las obras de arte eran un mensaje de las mujeres de Gaza para dar la bienvenida a las activistas a bordo de los barcos. Estas incluían palomas de la paz con la esperanza de ser liberadas de la injusticia de la ocupación, y ponen en relieve el hecho de que la gente que ha vivido bajo el asfixiante asedio israelí de ya 10 largos años, está luchando por la libertad de la opresión y del sufrimiento. Muchas organizaciones de mujeres aún realizan exposiciones y están en el puerto de Gaza para mostrar su gratitud y reconocimiento a todos aquellos que son solidarios con ellos y hacer intentos para romper el asedio, no importa cuán pequeño sea. Y bueno, pues aquí en esta página viene pues las imágenes de esta actividad que hicieron ahí en el puerto, que bueno, pues se ve una actividad pues muy bonita, ¿no? En la playa están ahí dibujando, haciendo cuadros, pintando en diferentes lugares, y bueno, pues viendo hacia el mar, de donde vienen pues estos barcos que aspiran romper este sitio de Gaza. Y bueno, pues solidaridad con las mujeres y con todo el pueblo de Palestina. Y bueno, pues estas imágenes pueden consultarlas en la página de caosenlared.net. Bueno, vamos a otra nota. Bueno, pues vamos con más información. Ahora vamos hasta Colombia. Una noticia, pues, rara, triste, difícil de entender, pero bueno, sucedió en América Latina. Colombia, el no ganó en el plebiscito y se cayó el acuerdo de paz con las FARC, pues después de anunciados con bombo y platillo esta pues supuesta tregua, ¿no?, de armada, porque pues si la política es la continuación de la guerra, bueno, pues ahora regresaron a una guerra legal, ¿no?, política, según las FARC, una de las guerrillas más viejas de América Latina. Y que bueno, pues se había llegado un acuerdo de paz bastante controversial allá en Cuba, y ahora un plebiscito popular lo echó para atrás estos acuerdos de paz. Contra todos los pronósticos, el no al acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC se impuso con el 50,24% de los votos del plebiscito. Por casi nada, dirían por ahí. En un resultado sorpresivo, con el 99,08% de las mesas escrutadas, el 50,24% de los colombianos se manifestaron por el no en el plebiscito este domingo para ratificar o no el acuerdo por la paz con las FARC. Y el 49% lo hicieron por el sí. El resultado impensado luego de la firma del acuerdo del lunes pasado en Cartagena entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al que asistieron mandatarios y líderes mundiales, que parecía ponerle fin a un conflicto armado que lleva más de 52 años y deja millones de víctimas en el país. Y bueno, pues difícil de creer, ¿no?, dirían por ahí. Pero bueno, dice: los más olvidados, los más golpeados, a los que sí se les ha tocado la guerra en los lugares, ¿no? En el Chocó, el sí ganó 79%, el no 20%. El Chocó es uno de los lugares pues donde la guerra ha hecho más de sus estragos contra la población civil. Ahí, de hecho, ahora que las FARC pidieron una disculpa, las mujeres del Chocó han sido pues un emblema internacional de la defensa de los derechos humanos allá en Colombia contra los estragos de la guerra. En Baupés, el sí se impuso 77% contra un no del 22%. En Cauca, sí 67%, no al 32%. En Putumayo, 65% le dijo sí a La Paz, 34% no. En Nariño, 64% sí a La Paz, no a La Paz. Y bueno, en La Guajira, 61% le dijo sí a La Paz. Bueno, en la mayoría de estos pueblos colombianos, pues populares, La Paz ganó. Pero lo que también hablan varios analistas es que en muchos lugares donde la gente no estaba afectada por la guerra y más bien eran impulsados por motivos políticos, Álvaro Uribe, el narcoparamilitar, por ejemplo, que fue presidente, que impulsó también una de las guerras más fuertes contra las FARC y que impuso el paramilitarismo en Colombia como forma de gobierno, bueno, pues él hasta hizo marchas y mítines en contra de este acuerdo de paz. Y pues estuvo haciendo campaña para que no se diera estos acuerdos de paz. Y bueno, aparte de unos grupos de ultraderecha que hay en Colombia, de miedo, que en serio, así con los nazis se llevarían de a cuates, así, pero se llama Orden, Familia y Cristiandad Colombiana, una onda así, son un resto, están súper locos. Pero bueno, pues... pues un abrazo para Colombia, ojalá que la paz venga, ¿no? Venga pronto, que... Y bueno, pues ahí yo creo que hay un buen impulso, al menos de la gente, diciendo pues que quieren tranquilidad, ¿no? Que quieren estar más relax, menos injusticia, pero también, pues más paz. Así que bueno, pues vámonos con más información. Que toma forma de la escritura en las paredes, que realmente comunica, que es lo que la gente quiere, aunque también hay quienes no siempre lo comprenden. Porque su juicio crítico activado no lo tiene. Observa y viene las verdades escondidas. Porque para el que lo digan a callar es la salida. La calle está gritando, está diciendo con paz. La calle está gritando, está diciendo con paz. Bueno, pues ahora vámonos a Brasil. Y bueno, esta nota de nuestros compañeros de Radio Temblor. Dice, nace el movimiento de afectados por represas la MAR en América Latina. Esto, más de 6 años de articulación y trabajo mancomunado de organizaciones y movimientos de 12 países en América Latina, culminaron el pasado viernes 23 de septiembre en la creación del movimiento de afectados por represas de América Latina en Chapecó, en Brasil, en Santa Catarina. Las 18 organizaciones que integran este movimiento, junto a más de 11 movimientos aliados brasileños, se dieron cita en la Universidad Federal Frontera Sur. Dice, durante años hemos venido tomando conciencia del despojo a que hemos sido sometidos a partir de la construcción de megaproyectos hidroeléctricos. Por eso consideramos necesario articularnos, tener unos mismos objetivos y mismas estrategias para la transformación de realidades que son impuestas por el sistema capitalista que se basa en el despojo. Dijo en entrevista Juan Pablo Soler, integrante del movimiento Ríos Vivos de Colombia. Estuvo presente en el encuentro de esta organización, de este movimiento. Con respecto a los objetivos que se ha planteado el MAR, luego de entender que se consolidaron movimientos a niveles regionales y nacionales, expresó, es el momento para llamar a una articulación consolidada que busque en un primer momento la constitución de una sociedad alternativa que se base en los proyectos de vida, en los planes de permanencia en los territorios, en el buen vivir que tienen ya hoy las comunidades en curso y que pueden servirnos de referencia para construir planes que estamos construyendo y soñando en otras comunidades. Construcción de un modelo energético popular. A partir de la comprensión de que los megaproyectos hidroeléctricos sirven a los intereses económicos de pocos, este militante colombiano explicó que uno de los desafíos que se plantea esta articulación continental es el desarrollo de un modelo energético popular que pueda satisfacer las necesidades de una sociedad alternativa que se está construyendo en diversos rincones de América Latina. Con criterios para la construcción de este modelo, señaló la apropiación y gestión comunitaria del agua y la energía, criterios de eficiencia que no permiten que no primen el despilfarro, donde la energía sea entendida como para la vida y no como una mercancía. La energía y el agua son bienes comunes que parten de nuestra cosmovisión como pueblos indígenas, campesinos, negros, que hoy conformamos los movimientos por la defensa de nuestras vidas, de los territorios, del agua y la energía en América Latina. Bueno, pues este es el movimiento, y pues lo integran Movimiento Ríos Vivos de Colombia, Movimiento Dos Atingidos Per Barragenes de Brasil, Patagonia Sin Represas en Chile, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras, Red de Educadores y Educadoras Populares en Cuba, Frente Petenero contra las Represas en Guatemala, Consejo de Pueblos Mayas en Guatemala, Bloque Campesino Indígena Amazónico de Bolivia, Asociación de Pescadores 16 de Julio de Cachuela de Bolivia, FUNPROCOM de El Salvador, Frente Nacional Agrario El Salvador, Movimiento Popular Patria Grande Argentina, Rodas Campesinas Perú, Otros Mundos Chiapas, Bios Iguala México, Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental México, Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa de Río Verde en México, Red Nacional en Defensa del Agua en Panamá. Bueno, pues en buena hora, pues mucha suerte en esta, pues en este movimiento de afectados por las represas. Y bueno, pues vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información. Y bueno, pues ahora vamos a Chile. Y bueno, pues nuevamente una nota de abuso policial en Chile. Algo que, bueno, pues igual como en América Latina, bastante recurrente de las fuerzas policíacas, supuestamente del orden interno, que pues nada más se la pasan reprimiendo a toda la disidencia social, a todo lo que se les salga, se les haga fuera de sus normas raras, de estos pacos culiaos, como dicen allá en Chile, de estos policías. Y bueno, pues Radio Villa Francia.cl nos comparte información, este medio comunitario de allá de Chile, que nos habla acerca de este abuso policial. Dice: asfixiado, sangrado y casi inconsciente, quedó un menor sorprendido haciendo un graffiti. Un video subido por el medio independiente Frente Fotográfico da cuenta de la acción de un policía uniformado, un carabinero, en cercanías de una playa en Valparaíso. Hecho acontecido esta tarde de sábado, en el registro se ve a un menor reducido en el suelo con una técnica similar a la que le costó la vida a Eric Garner en Nueva York, en Estados Unidos, en diciembre del 2014, y que generó sendas protestas en el país del norte. El menor reducido le permitan respirar, y ante los gritos de personas en el lugar, el policía identificado como el subteniente de carabineros F. Venegas mueve levemente su pierna derecha para que éste pueda mover su rostro y respirar, evidenciando el estado del adolescente, quien sangra de la nariz, siguiendo con su rostro en el suelo. La llave es conocida en el judo como shimewaza y provoca la asfixia de la persona reducida, y esta, según señalan los expertos, no debería de durar más de 10 o 15 segundos por su peligrosidad, por la presión que aplica a la carótida, y que por lo mismo podría provocar la muerte de la persona que se encuentra reducida. En el video se puede apreciar un grupo de personas rogando al policía que deje de asfixiar al menor. Una de las mujeres presentes le pide al policía que lo deje. Déjelo, por favor, van a salir perdiendo ustedes, porque se lo pitearon, lo mataron, dice la mujer. La misma mujer que dice conocerlo da cuenta de que el joven estaba realizando un graffiti, un tag, pero que aquello a su juicio no implica tal nivel de violencia por parte del carabinero, por lo que le pedía le permitiera llevárselo al hospital. Según fuentes consultadas, el joven quedó finalmente detenido y presentó varios golpes visibles. Además, se confirmó que pasará este pasado domingo en el tanque, ¿no? Así van tras las rejas. En los comienzos del video, las opiniones están divididas en quienes denuncian el evidente abuso del poder y quienes señalan que el menor merecía ese castigo por rayar la ciudad. Bueno, pues usted qué opina. Y bueno, pues ahí está la información. Vámonos con más. Bueno, pues terrible este abuso policial y pues contra la juventud, y bueno, por cosas sí realmente excesivas. Bueno, pues vámonos a Polonia y huelga desde la tribuna feminista.org. Huelga general de mujeres hoy en Polonia contra la ley que prohíbe totalmente el aborto. Este lunes, 3 de octubre, se le denomina en Polonia el lunes negro. Así lo han denominado las distintas organizaciones feministas que han convocado para hoy, lunes, una multitudinaria huelga contra la prohibición total del aborto en el país. Miles de mujeres se han lanzado ya a las calles vestidas de negro, en señal de duelo por sus derechos reproductivos, que ven controlados ahora por un parlamento ultracatólico. Este pasado 23 de septiembre se votó en el Parlamento a favor de esta prohibición total, que criminaliza a las mujeres que abortan y a los profesionales que las asistan, con hasta 5 años de cárcel. El Partido Ley y Justicia de Ideología Ultracatólica aprueba así una ley según los postulados de las organizaciones antielección, que han pedido también la prohibición de la píldora del día después. Las mujeres han decidido parar el país inspiradas en la huelga de mujeres que se celebró en Islandia el 24 de octubre en 1975. Ese día, conocido como el Día Libre de las Mujeres, el 99% de las islandesas dejaron de cuidar a sus hijos e hijas, dejaron las tareas del hogar a las que se les abocaba y salieron a la calle a exigir igualdad. Desde primera hora de la mañana de hoy se podían ver a cientos de mujeres vestidas de negro y con mensajes como "Mi cuerpo, mi decisión" o "Stop fanáticos". Para la manifestación de esta tarde convocada en la capital del país se espera una afluencia masiva desde todos lados. Las redes sociales se está llamando también de mensajes de apoyo desde países como México, España, Reino Unido y Francia, con los ATP, Black Monday y SARSNI Protest. Bueno, pues hay unas imágenes pues muy bonitas de esta manifestación de chicas de allá en Polonia. Y bueno, pues a buena hora y pues bien, esta acción de pues contra el aborto y estas leyes tan represivas a las mujeres. Bueno, con esta nota terminamos ya las noticias internacionales y nos vamos a un corte musical y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Al otro día no se ha... Como a él le sucedió, no importa que cortes cartucho. aquí nada pasó. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo y vámonos con más información. Bueno, pues ahora vamos a las nacionales. Y bueno, pues desde 1968 fue y es el estado. Bueno, pues al principio la columna caminera comentamos de esto. Hubo pues dos movilizaciones, dos marchas en la Ciudad de México. Seguro hubo infinidad de actividades, danzas, mexicas, por ejemplo, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pero también hubo en otros lados actividades en las escuelas públicas, en las universidades. Es una semana y un día de muchas actividades. Esta vez cayó en domingo, pero bueno, pues comúnmente las escuelas y particularmente las de educación media superior y superior, bueno, pues comúnmente recuerdan esta fecha del 2 de octubre. Acá en México, pues es parte de esta memoria colectiva trágica, ¿no? Porque ni siquiera es de esas fechas que la recuerdas porque sientes chido, sino pues porque sientes esa injusticia que el Estado ha hecho en contra de un movimiento popular estudiantil. Y bueno, pues ahí estuvo esa actividad, y una de estas actividades fue unas intervenciones artísticas, intervenciones a la infamia, le pusimos nosotros en nuestro portal. Y bueno, pues con el hashtag Ni Perdón Ni Olvido, varios pues activistas decidieron llevar a cabo intervenciones estéticas, intervenciones artísticas en varias de las placas conmemorativas de varios monumentos públicos, y bueno, pues que tienen varios objetivos, ¿no? La primera de ellas, pues en el marco del 2 de octubre, pues decir la verdad a estos asesinos que de repente son presentados ahí en las placas de la ciudad como los héroes urbanos, ¿no? Casi como que Díaz Ordaz hizo el metro, él solito, y ¿no? Y bueno, pues no, más bien hay que dejarle bien en claro que son pues personas no gratas. Y bueno, pues varias placas conmemorativas de la Ciudad de México fueron intervenidas artísticamente con la leyenda de asesino. Estas letras fueron agregadas a los nombres de Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México, y Corona del Rosal, ex regente de la ciudad. Estos asesinos intelectuales lamentablemente manchan el recuerdo de esta ciudad, por lo que los activistas por la memoria le agregaron la leyenda de asesino como forma de protesta por la masacre del 2 de octubre de 1968. El día 2 de octubre nos recuerda en México una masacre que el gobierno lanzó contra los estudiantes y el pueblo organizado en 1968. Los autores intelectuales, el Chacal Díaz Ordaz y su policía Corona del Rosal, o sea, el Peña y Mancera de la época. Hashtag ni perdón ni olvido. Y bueno, pues ahí está el hashtag y esta nota. Vámonos con más. Bueno, pues vámonos a Colima, esta nota de Somos el Medio. Y el volcán de Colima hace erupción y desalojan a 3 comunidades. El viernes pasado, 30 de septiembre, habitantes de la Becerrera y la Hierbabuena en Comala, Colima, así como del poblado de Juan Barragán en Tonilá, Jalisco, comunidades cercanas a las faldas del volcán de Colima, fueron evacuadas de sus hogares y llevados a albergues para su resguardo y protección, después de que el coloso del fuego aumentara su actividad eruptiva. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se contó con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil y del Ejército Mexicano para realizar los desalojos. Por su parte, el Sistema de Protección Civil colimense indicó que en las últimas horas se ha registrado derrumbes y flujo de lava debido a la formación de un nuevo domo que crece de manera acelerada dentro del cráter del volcán. Ante la posible caída de ceniza de la entidad, el director de Protección Civil de Colima sugirió a la población cubrir nariz y boca, cerrar puertas y ventanas, tapar depósitos de agua y depositar las cenizas en bolsas, mientras que a las personas que padecen problemas respiratorios les recomendó no salir de sus casas y si es necesario conducir, lo hagan con las luces encendidas. Según el Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima, el volcán de fuego es considerado el volcán más activo de México por el número de erupciones contabilizadas en los últimos 500 años. Bueno, pues sí, este volcán es muy activo, lo hemos visto pues varias veces, ¿no? Bueno, quienes más o menos tenemos edad, ya lo hemos visto varias veces. Bueno, vamos a otra nota. Bueno, pues regresamos con más información y ahora vámonos a una nota... Vámonos a otra nota acá de México. Y bueno, pues esto es de los normalistas y padres dan plazo al gobierno para liberar a los estudiantes. Los 30 normalistas liberados el 30 de septiembre en Morelia. Una foto que nos comparte acá la coordinadora, primero de diciembre, en el portal de Somos el Medio. Dice, en una reunión mantenida con el gobierno de Michoacán, han sido unos días muy movidos porque ha habido hostigamiento por todos lados. Desde que bloqueamos la autopista hace 3 días, hay un operativo policial constante en la carretera cerca de la escuela. No nos quitan la marca personal. Las palabras pertenecen a uno de los estudiantes de la normal rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, una de las 3 normales rurales que tiene ese estado. Desde el 15 de agosto, 6 estudiantes de Tiri, como le llaman cariñosamente, una de la normal rural de Arteaga y otro del CAM, del Centro de Actualización del Magisterio de Morelia, están presos en el penal de máxima seguridad de Milcumbres. La libertad de estos 8 estudiantes que continúan detenidos se ha convertido en la principal reivindicación de los estudiantes desde entonces. Eso reclamaban los 48 jóvenes que fueron detenidos el 27 de septiembre y liberados 3 días después, gracias a la gran cantidad de acciones que emprendieron sus compañeros y que lograron sacarlos a la calle. No dejamos de lado nuestra exigencia por plazas para los normalistas egresados, pero en este momento lo principal es la liberación de nuestros compañeros, explicó el estudiante a este medio. El otro reclamo que plantea el gobierno central y al del estado de Michoacán es la obtención de plazas para todos los egresados de las normales del estado, ya que la reforma educativa que se impone desde arriba les quita el pasaje directo a un puesto de trabajo, obligándolos a concursar y rendir exámenes como si el propio estado desconfiara de la preparación que él mismo imparte a los futuros maestros y profesores. Y bueno, el estudiante comentó que el sábado 1 de octubre hubo otro enfrentamiento con las fuerzas policiales que ocupan las rutas que rodean la escuela cuando los estudiantes se dirigían a una colecta que dura aproximadamente 10 minutos. Como los estudiantes superaban en número a los policías, estos se retiraron. Luego bloquearon las vías del tren con una camioneta de una empresa de jugos que tomaron de la ruta y le prendieron fuego. Rápido nos llamaron a una audiencia en el Palacio de Gobierno con el secretario Adrián López Solís y el subsecretario Armando Hurtado Arévalo. Ellos manifestaron que van a cortar los tiempos para la liberación de nuestros compañeros y manejar fecha para liberarlos. Pero nosotros manifestamos que queremos su libertad inmediata, ya llevan 49 días presos y ellos tienen la llave del candado que le han puesto. De la reunión participaron también los padres de los compañeros detenidos y de la sección 18 de la CENTE, que se ha plegado a la lucha de los estudiantes, así como ha ofrecido su apoyo jurídico a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, la ONOEM, la coordinadora autónoma que nuclea a los normalistas del Estado. Y bueno, pues una nota que nos comparte los compañeros de Somos el Medio, dice, ¿por qué el 15 de agosto fueron detenidos 41 estudiantes? La justicia mandó a prisión mayormente estudiantes de esa normal rural. Y responde, es parte del hostigamiento del gobierno hacia las normales rurales, es su intento por infundir terror dentro de las bases. Pero afortunadamente la posición de los compas, que entraron a la cárcel con el movimiento y van a salir con el movimiento. En la reunión con los secretarios de gobierno del estado, relató el estudiante, los padres de los normalistas detenidos fueron los encargados de dar el ultimátum. Tienen 48 horas para trabajar la libertad de nuestros hijos hasta el domingo 2 de octubre, si no se van a volver a intensificar las acciones en las comunidades, tanto de maestros como de normalistas. Les quedó bien claro, se lo dijeron los padres de familia como habíamos previsto, explicó el estudiante. Durante los últimos 4 días el ritmo de las acciones ya se intensificó y los normalistas de ese estado demostraron que pueden realizar acciones de variado tenor, desde un corte de ruta a la retención de 5 policías municipales y que están por todos lados. Recibimos mucho apoyo y eso es un trabajo de la cartera de Relaciones Exteriores que se encarga de brigadear con las comunidades indígenas, con obreros, campesinos y con las otras instituciones educativas que hay en el estado. Con la sede de la UNAM y del Politécnico, con las casas del estudiante, nos basamos en el apoyo mutuo. Cuando ellos lo ocupan, ahí estamos, y cuando ocupamos de su apoyo, ellos están. No dejamos de estar realizando acciones, seguimos en el bloqueo de las vías del tren, pusimos otro vehículo una vez que retiraron el de ayer. Ha habido represión, tenemos compas heridos por balas de goma y golpeados, pero afortunadamente no han detenido a ningún compañero más. Si logramos que liberaran a los 49 que habían sido detenidos, fue gracias a la presión de nuestras acciones en distintos puntos de Michoacán. Si no, lo hubieran procesado sin más. Tenemos el antecedente de otros detenidos con los que actuaron así, por eso exigimos la libertad de nuestros 8 estudiantes que siguen presos. Tienen tiempo para dar su respuesta hasta mañana temprano, lunes 3, el día de hoy. El gobierno de Michoacán pues tiene ese plazo para liberar a estos 8 estudiantes normalistas detenidos, y bueno, pues ojalá y así sea, ¿no? Y bueno, pues es lamentable que el pueblo tenga que salir a hacer estas acciones para que el supuesto representante de ellos, su gobierno, pues lo haga, ¿no? Y que requiera pues tanta presión social, pero bueno, pues así están pasando las cosas en México. Vámonos con un poquito más de información. Vámonos a una nota. Esta nota nos la comparte la quehuelga.net y bueno, pues habla de una nueva ofensiva contra la CENTE en el DF. Y pues ocurre que el viernes 28 de septiembre, 5 profesores de la primaria Ricardo Flores Magón en Zapotitlán, Tláhuac, fueron notificados de su cese como profesores de esa escuela, es decir, una suspensión de actividades a partir de hoy, mientras se concluye el proceso para su despido, además de otros 7 profesores de la misma escuela, quienes también tienen proceso de la misma índole. Cabe señalar que estos maestros participaron activamente durante las jornadas de lucha contra la reforma educativa. Algunos padres y madres de familia se han organizado para llevar a cabo protestas como presión para detener este proceso. Pues esta semana la CENTE se movilizará para impedir los intentos desesperados de Nuño por acallar la resistencia magisterial. Ni las balas, ni los asesinos, ni los despidos podrán acallar la lucha magisterial. Y bueno, pues para esto se está invitando a un par de movilizaciones. Una es 6 de octubre a las 7:30 de la noche, no, de la tarde, del hemiciclo a la CEP. Y el 13 de octubre a la 1, una marcha que cita a todos los maestros de la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia. Bueno, pues esto es pues la próxima semana. Bueno, este jueves inicia pues esta movilización a las 7:30 allá en el hemiciclo. Así es de que, bueno, pues a apoyar a estos maestros que pues están, resistiendo. Bueno, más bien que tienen estas cuestiones pues represivas, ¿no? contra los maestros. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues vámonos con más información. Y ahora esta nota se llama Cuando el marketing nos alcanza. Primer informe de Castellanos en Tuxtla. Y bueno, pues una nota de pozol.org. Hablamos con la verdad expresa en un anuncio previo al informe de su primer año del autodenominado alcalde Castellanos, quien arribó a la presidencia municipal de la capital chiapaneca bajo señalamientos fundados de fraude por parte de diversos sectores de la sociedad tuxtleca. En 2015, con la protección de la administración estatal de Velasco Cuello, el güero paramilitar Velasco, los autonombrados verdes ecologistas maniobraron para permanecer en la alcaldía capitalina y los negocios que para su grupo representa. A Castellanos, el marketing, para simular que va avanzando, simplemente no le alcanza. Sus antecesores han abusado de tal estrategia y la población simplemente no les cree. La cruda realidad les golpea en el rostro y a las y los tuxtlecos. Cada que circulan por las calles destruidas, cada vez que quieren transitar por el primer cuadro de la ciudad repleto de grupos de vendedores ambulantes afines al edil capitalino, las fugas de aguas negras en la capital chiapaneca es otro de los pendientes de la actual administración, cuyo lema es una capital que inspira. Un ejemplo de ello es el drenaje saturado que afecta a decenas de familias en la colonia Los Pájaros, originándose el problema en la avenida Flamingo y la calle Golondrinas. Y bueno, eso junto con muchas afectaciones que tiene Tuxtla Gutiérrez, dice el Frente en Defensa del Agua, ha mencionado las irregularidades en el uso discrecional del Fondo Metropolitano para la Ciudad, que fue usado para la realización del Parque Chiapasionate en el 2015. Los luchadores sociales prevén que en el 2016 se volverá a gastar este fondo, por lo que califican de indiferente y omiso a Manuel Velasco. Irregularmente se le dio la categoría de zona metropolitana a Tuxtla y localidades colindantes. Con el cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional, han evidenciado los activistas. En vano son los suntuosos gastos de publicidad que realiza Castellanos previo a su primer informe. La promesa de arreglar una calle al día en un afán desesperado de reivindicar su llegada a la presidencia municipal simplemente no la ha podido cumplir, y los habitantes de Tuxtla manifiestan su inconformidad por diferentes vías. Una de ellas, las redes sociales. Otro punto es la larga lista de pendientes del encargado del despacho de Castellanos. Es el llamar a cuentas a sus antecesores por los desfalcos al erario público, cosa que tampoco se vislumbra que vaya a cumplir. Y bueno, pues ahí está la nota de Pozol de lo que está pasando hoy en Tuxtla Gutiérrez. Vámonos con más. Esta nota que sigue también es de pozol.org y se realizó un foro por una educación democrática con la idea de impulsar la creación de una coordinadora continental de trabajadores de la educación. Y bueno, pues esto fue el 30 de septiembre. Impulsar la construcción compartida de una coordinadora continental de las y los trabajadores de la educación en lucha contra el neoliberalismo educativo y por la defensa de la educación pública. Impulsar la conformación de una escuela continental por otra educación posible y por la descolonización del saber, así como la puesta en marcha de una plataforma de comunicación que no solo desarrolle medios alternativos, sino que también ponga en marcha la editorial del Magisterio Continental en resistencia al neoliberalismo. fue la parte medular de la declaración del segundo foro hacia la construcción del proyecto de educación democrática, realizado los días 29 y 30 de septiembre, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, por parte del Magisterio Latinoamericano, cuya finalidad fue articular retrospectivas y perspectivas de la educación alternativa, en aras de la construcción compartida de un proyecto educativo democrático. En dicho foro, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, académicos e intelectuales, representantes de organizaciones sociales, padres y madres de familia, ciudadanos, así como voceros de organizaciones sindicales de América Latina, señalan que la avanzada neoliberal por la privatización de los sistemas educacionales, la desaparición de la educación pública, la precarización de la profesión docente, el exterminio de las organizaciones sindicales y la implementación de evaluaciones estandarizadas y punitivas no pasa desapercibida por el magisterio, estudiantes ni para las comunidades, por lo que cada vez es más visible el rechazo a dicho proyecto, a la vez que presentan proyectos educativos alternativos comprometidos con un horizonte social emancipador. En este sentido, expresan que sí es posible emprender un camino distinto al neoliberalismo educativo. Cada vez más, las pequeñas luces de resistencia en el continente iluminan con mayor fuerza todos los territorios, abriendo caminos a otra educación posible, para otro mundo posible. Asimismo, recalcan que con el término de la huelga magisterial en México no se puede hablar de cese en la movilización sindical y popular, mucho menos de derrota, sino del inicio de otra etapa para la reorganización y recualificación de la lucha, para la disputa cultural y pedagógica de la escuela a través de la edificación desde abajo de un proyecto contrahegemónico de educación. Por el contrario, señalan, derivado de este foro emergen múltiples los compromisos en el plano nacional e internacional, los cuales evidencian el vigor de la coordinadora y su proyección histórica. Bueno, pues más o menos así pasó este foro, que pues bueno, ocurrió este fin de semana, un par de días, allá en el SME, en este edificio acá en la Ciudad Monstruo. Y bueno, pues sí se han dado cita a los maestros de diferentes sectores, no solo maestros, sino también organizaciones campesinas, estudiantes, maestros de otras escuelas. Bueno, pues la idea de este foro pues es crear pues una pluralidad, ¿no? Una alternativa a esta este proyecto neoliberal educativo, que pues si nosotros nos ponemos pues a verlo, pues sí es el proyecto neoliberal implementado desde la escuela. Y bueno, pues enhorabuena a estas propuestas educativas, pues sin duda pueden proponer algo más, una alternativa ante el neoliberalismo. Vámonos a otra nota. La musique est sortie sur le fond. Bueno, pues vámonos con más información y algo, una noticia lamentable que, bueno, pues ya ha cobrado bastante fuerza e indignación y que, bueno, tiene varias lecturas, nuevas agresiones opositores de la venta de tierras para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Tocuila, Estado de México. Y bueno, pues esto hace unos días hubo una, dice así el comunicado, una cobarde agresión, que sin duda no lo dudamos, que sufrieron los ejidatarios Seferino Ruiz Mendieta, de 89 años de edad, y su hijo Sergio Ruiz García, de 56, ambos originarios de la comunidad de Tocuila, municipio de Texcoco, Estado de México, y que son opositores a la venta de su tierra para la construcción del megaproyecto del nuevo aeropuerto que quiere construir pues la actual administración de Peña Nieto y el gobierno del Estado de México y de la Ciudad de México. Y bueno, pues dos sujetos armados entraron a su domicilio, les robaron dinero en efectivo y sus escrituras. Sergio Ruiz ya fue dado de alta, pero don Seferino se encuentra grave en el área de terapia intensiva en el Hospital General Guadalupe Victoria de Texcoco. Y bueno, pues el Frente Amplio No Partidista, así como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que también es miembro este compa que fue agredido, así como la Comisión de Derechos Humanos, bueno, el grupo Seferino Ladrillero, también de acompañamiento a la defensa de derechos humanos, pues se han pronunciado en contra de este lamentable suceso. Y bueno, en uno de los comunicados dice: resaltamos que el intento del Estado mexicano por imponer el megaproyecto de muerte más grande de América Latina, el corrupto, innecesario, ecocida e incosteable nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ha cobrado ya la vida de tres personas: de Enrique Espinosa Juárez en el 2002 y los jóvenes Alexis Benumé Hernández y Javier Cortés en el 2006, y han encarcelado a 207 personas, violado a mujeres y reprimido a comunidades enteras en Atenco y Texcoco. Eso es el costo de este aeropuerto y estas agresiones ahora cobardes que se hacen ahí en la clandestinidad paramilitar, ¿no? Porque así actúan los paramilitares. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para exigir al Estado mexicano y sus tres niveles el cese al hostigamiento, a las agresiones de los defensores de la vida y el patrimonio del lago de Texcoco. Así que bueno, pues sí, desde aquí también, desde este noticiero, condenamos estas pues actos violentos en contra de activistas que lo único que están haciendo es defender su territorio. Vámonos con más información. Bueno, pues en la siguiente nota es un pronunciamiento en solidaridad con la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos. Y dice: el 30 de septiembre, la policía e IFETEL intentan decomisar equipo de radio comunitaria Amilcingo. Bueno, pues es un pronunciamiento y bueno, pues está dirigido a la policía y el IFETEL, que intentaron decomisar el equipo, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a los medios de comunicación, a la opinión pública general. Este viernes 28 de septiembre, a la 1:00 p.m, se intenta decomisar el equipo de transmisión de radio comunitaria de Amilcingo. En el lugar llegaron dos camionetas Chevrolet Express con el número de una descripción. Y lo que se lee en el desplegado de Radio Amilcingo dice: un individuo que no se identificó intentó entrar a las instalaciones de la radio sin pedir permiso. Se le preguntó si traía una orden de cateo, dijo que sí, pero no la mostró aun cuando se le exigió. Después bajó un federal y otras 13 personas sin uniforme, que tampoco se identificaron. Según personas que se encontraban en el lugar, denuncian que uno de ellos venía armado. Cuando se les preguntó a qué asunto venían, contestaron que querían hablar con el dueño de la casa o con alguien con quien pudieran arreglarse. Insistiendo en quererse meter a la casa, dijeron que estábamos cometiendo un delito federal y que respondían a unas demandas de gente de la misma comunidad. Los compañeros de la radio que se encontraban en esos momentos les dijeron que esperaran a que llegara la comunidad, ya que esta radio es comunitaria y es con el pueblo con quien tendrían que arreglarse. Ante la insistencia de esas personas de querer hablar con alguien de la casa, se repicó la campana. Al escuchar las campanas, los elementos se retiraron. Desde el día de ayer, estas camionetas fueron vistas en nuestra comunidad e incluso intentaron tomar fotografías de las instalaciones de la radio, aunque no pudieron, cuando fueron descubiertos por habitantes de la comunidad, por lo que se retiraron. Y bueno, pues esta radio, Radio Amilcingo 100.7, allá en Morelos, es una radio creada y sostenida por el pueblo de Amilcingo desde hace 2 años, 10 meses. Durante este tiempo han participado niños, niñas, jóvenes, señores y señoras que han trabajado en pro de la cultura de los pueblos del oriente de Morelos y del poniente de Puebla. Han dado espacio a la voz de los pueblos, fiestas comunitarias, actividades culturales, deportivas. Apoyan y difunden el comercio local y el trabajo de los campesinos. Realizan servicio social apoyando a personas de escasez económica y en situaciones de gravedad. Pues por lo tanto exigimos al Instituto Federal de Telecomunicaciones cese el decomiso, hostigamiento y criminalización de las redes comunitarias e indígenas que prestan servicio a sus comunidades sin ningún fin de lucro, que si bien no cuentan con el permiso del Estado, como comunidades indígenas regidas por usos y costumbres, están amparadas por el artículo 2, 6 y 7 constitucionales, artículo 19 sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se reconoce la libre determinación. Y bueno, pues hay una lista muy larga de radios, asociaciones y colectivos que se unen a este comunicado. Y bueno, pues ahí los invitamos a leerlo, a consultarlo y pues a difundirlo también. Vamos a otra nota. Bueno, pues ya con esto estamos cerrando las notas de desde el ombligo del monstruo. Vámonos a un corte musical y regresamos ya para el cierre del noticiero. La columna está dedicada a pues esta huelga de hambre que tienen los presos políticos libertarios acá en México, y que también lo vamos a acompañar de algunas trabajos sonoros acá, artes sonoros que han hecho algunos compañeros y que han enviado aquí al noticiero. Así que bueno, pues vámonos con una rolita y regresamos a Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos. En este país ya huele a sangre. En este país algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Estaba escrito así, sé que vas a sufrir por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón, te amo tanto. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre. No quiero verte con esta pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre. Y que no corra sangre. Y que no corra sangre. Y que no corra sangre. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos ya a tu noticiero. Estamos ya en el cierre de este espacio y bueno, pues tenemos este tema de las de la huelga de hambre de nuestros compañeros presos políticos libertarios. Como hemos informado aquí en Noticias de Abajo ml.wordpress.org, bueno, pues .com, hemos estado informando puntualmente de esta huelga y que ya el día de hoy cumple 5 días. Y bueno, pues primero vamos a una nota de pozol.org. Dice: el preso político Luis Fernando Sotelo inició una huelga de hambre indefinida en la Ciudad de México como protesta a la condena que le fue impuesta de 33 años con 5 meses desde la cárcel. Luis Fernando Sotelo Zambrano, estudiante de la preparatoria, da un mensaje a la sociedad y a los presos políticos de otras luchas a 1 año y 10 meses de permanecer preso en el reclusorio sur. Dice: estoy preso en el reclusorio sur, llevo 1 año y 10 meses aproximadamente y se me acusa concretamente de un incendio. Hasta ahora no han podido dar validez a la sentencia y voy a impugnarla. Y bueno, pues resuelve el juez la causa penal que me sentencia a 33 años. La lucha sigue. En el más reciente comunicado conjunto del STLN y el Congreso Nacional Indígena saludan al joven secuestrado por el Estado mexicano, recordando que a la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios, y quien a un juez ha condenado a 33 años y 5 meses por el sextuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente. Y bueno, este 28 de septiembre pasado, en conferencia de prensa, los familiares y amigos de Sotelo anunciaron que dentro de la jornada de lucha se sumarán a una huelga de hambre Fernando Bárcenas del reclusorio norte, Abraham Cortés del reclusorio norte, Miguel Peralta del penal de Cuicatlán, Oaxaca. Y bueno, pues anexan las ligas para los comunicados. Y también en Noticias de Abajo, en nuestro portal, al segundo día de iniciada esta huelga de hambre, tuvimos la oportunidad de comunicarnos con nuestro compañero Fernando Bárcenas, quien también integra parte del noticiero Noticias de Abajo. Él, en la emisión de los miércoles, tiene una columna, la columna canera, que pues también realiza desde el reclusorio norte. Así que vamos a escuchar este audio de nuestro compañero en la huelga de hambre. El compañero Abraham Cortés Ávila en huelga de hambre desde el día de ayer, 28 de septiembre, en donde se suscitaron una serie de amenazas y confrontamiento con los carceleros del área de COC, que es el dormitorio en el que nos encontramos actualmente. Posteriormente, pues fuimos llevados a la zona 7 de seguridad y aislamiento, en la que nos encontramos únicamente nosotros, hasta la celda 12, por lo cual pues ahorita es un poco complicado mantener el contacto con los compas del auditorio, que son los compas del colectivo Cimarrón, y entonces pues por ahora seguimos en eso y pues sigue la confrontación con la autoridad. En este momento pues hemos, digamos que, ganado algunas cosas como la llamada y una hora de salida al pasillo de la zona. Entonces, pues, ahorita se mantiene así la situación y mientras tanto, pues vamos a seguir resistiendo. Y pues bueno, más que nada, esto es un acto de autodeterminación, pero también de expansión de la revuelta en todas partes, principalmente en solidaridad con la huelga laboral de los prisioneros en Estados Unidos y en sí con el movimiento afroamericano, que pues al igual que nosotros como pueblo de Latinoamérica sufre el genocidio diario a manos de la policía y las fuerzas armadas. También una reivindicación en solidaridad con el compañero Fernando Sotelo, que ha sido sentenciado a 33 años por el Estado fascista mexicano, y pues nosotros más bien mantenemos esta reivindicación abiertamente a todas las personas que se saben presas, tanto en la sociedad exterior como en la sociedad de aislamiento, que es la cárcel. Bueno, pues ahí la voz de nuestro compañero Fernando, quien pues hace este comunicado desde la cárcel en el segundo día de la huelga de hambre, en este reporte. Y bueno, pues también la que huelga nos comparte el pronunciamiento de los otros abogados ante la sentencia de Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues ellos dicen, como es ya sabido, el pasado 20 de septiembre del 2016 el juez 32 penal del reclusorio sur notificó a Luis Fernando Sotelo que es penalmente responsable de haber cometido los delitos de ataque a las vías de comunicación calificado, ataque a las paz públicas calificado y daño a la propiedad calificado, considerado justo y equitativo imponerle una pena de 33 años y 5 meses de prisión y multa de 519.815 pesos con 25 centavos, condenándolo también al pago de la reparación del daño que asciende a la cantidad de 8 millones de pesos. Bueno, es una cifra rara porque dice 8027778. Sí, 8,027,778 pesos con 68 centavos a favor de las empresas corredores G417M, SADCB, promotora de negocios ABRL, promotora Inbursa, organismo público descentralizado de la administración pública del DF Metrobús. La pena de prisión está integrada en la siguiente forma: por el delito de ataques a las vías de comunicación calificadas se le impuso una pena de 6 años, 8 meses y la multa de 371 mil pesos. Por el delito de ataques a la paz pública, una pena de 6 años y 9 meses de prisión. Por el delito de daño a propiedad privada, a la propiedad calificada en agravio a 3 empresas, 10 años. Por el delito y el grueso también de la multa. Aunado a lo anterior, también se nos notificó de la empresa promotora Inbursa SADCB, apeló la sentencia condenatoria porque no está de acuerdo con la reparación del daño, es decir, se inconformó porque pretende que la suma de 8 millones de pesos aumente. Asimismo, el Ministerio Público también apeló la sentencia porque considera que la misma causa agravios a la representación social, es decir, afecta a las 4 empresas que representa, por lo que pretende que tanto la pena de prisión como la reparación del daño aumenten. 33 años y 5 meses de prisión, multa de 500,000 pesos y una reparación del daño de 8 millones, por sumarse a las voces de miles de personas exigiendo la aparición con vida de 43 estudiantes normalistas desaparecidos por el Estado terrorista. En efecto, esa es la respuesta del represor y carcelero Miguel Ángel Mancera, a quienes a través del Ministerio Público fabricó los delitos y por medio de su juez de consigna decretó la sentencia para castigar de forma ejemplar la solidaridad de un joven estudiante de preparatoria. En esa infame sentencia se puede observar claramente la venganza, el odio y el desprecio que el jefe de gobierno tiene en contra de los estudiantes, pero sobre todo de los jóvenes que piensan diferente, que cuestionan y se oponen a las injusticias, a las malas decisiones del gobernante en turno, siempre en perjuicio de los que abajo se organizan y luchan por una ciudad, un país y un mundo mejor. El burócrata que sentenció a nuestro compañero pasó por alto la serie de irregularidades que existen en el proceso, ignoró que la acusación fue fabricada a modo por parte del MP, pero sobre todo alteró los hechos y omitió pruebas, mostrando con su actuar que la decisión del jefe de gobierno de la ciudad ya está tomada, encontrar culpable a Luis Fernando para mandar el mensaje y castigo ejemplar a todos aquellos que decidan organizarse y protestar, jóvenes, estudiantes, maestros, indígenas, vendedores ambulantes, colonos y todo aquel que abajo resiste y se organiza. Sin embargo, desde ahora le decimos no vamos a descansar hasta arrancarle la libertad de Luis Fernando. Esa ridícula y desproporcionada sentencia caerá por su propio peso y demostraremos una vez más que en esta ciudad y en este país la justicia está al servicio de quien la paga, que no existe un poder judicial autónomo e independiente, que dicho poder responde a intereses de la clase económica y política. Libertad para Luis Fernando Sotelo, para Fernando Bárcenas, para Miguel Peralta, para los Sebastián, los presos de Tlanisco y todos aquellos que en México y en el mundo resisten en los centros de exterminio secuestrados por el Estado terrorista. Los otros abogados, México, septiembre del 2016, aparece en la quehuelga.net este comunicado. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con nuestros compañeros en huelga. Y pues terminamos ya este noticiero. Ahora vamos a escuchar unos audios que nos enviaron. Bueno, hay dos. Uno de ellos nos lo envió nuestro compañero Alig, que publica mucho ya en Radio Zapatista. Él lo conocimos allá en Morelos, pero bueno, él es un compa también que se dedica a los medios libres y hace estas collages sonoros, ¿no? Vamos a ponerle ese título, a ver si no está de más o de menos. Y también otro audio que los compañeros de Radio Zapatista comparten y que tiene un nombre curioso, pero bueno, pues queremos compartirlo con ustedes. Se llama Marcianos para los 43 más. Y que bueno, pues es un también un trabajo sonoro, un arte sonoro, un teatro, un audioteatro. Así que vamos a primero empezar con el de Marcianos y después continuamos con el de Alig. Vamos a decirles cómo se llama. Se titula Piedras 0916. Y bueno, pues también vamos a estar escuchándolo. Así que bueno, vámonos a escuchar primero Marcianos. Marcianos. ¿Sabes en qué se transforma una constelación cuando una estrella muere? ¿Sabes lo que es un miércoles de cenizas después del último día del carnaval? Y la ciudad de luces aún prendidas cuando el avión parte llevándose a alguien que te importa. ¿Sabes lo que esa imagen hace en el sentimiento de alguien? El olor de gasolina después de que el coche con el tanque lleno sigue su camino. ¿Logras saber lo que es? ¿Ese olor lo hueles? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que sería una invasión de marcianos después de descubrir que Marte, ese planeta de toda nuestra vida, no se llama Marte? ¿Sabes lo que es que tu mejor amiga se vaya a vivir a otro país y al día siguiente no sepas qué hacer en el patio de la escuela mientras todos te miran? ¿Sabes cuál es la diferencia entre esperar todos los días a alguien que nunca vendrá y nunca poder dejar de esperar a alguien que nunca vino? ¿Sabes lo que es pasar toda una tarde en un cuarto de hospital sola y no ser recordada por nadie afuera? ¿Y lo que es la vida sin amuletos cuando estos fueron vencidos por el azar, sabes? ¿Sabes a qué se parece la espera por alguien que nunca aparece en una esquina bajo la lluvia y el frío más violentos? ¿Sabes lo que se siente darte cuenta en la ciudad de París que el mapa que seguiste todo el tiempo era el mapa del sur y deberías haber ido al norte? ¿Sabes a qué se parece el mundo cuando un niño desaparece en un río y su mamá se da cuenta que nunca volverá? ¿Sabes lo que hice todos estos tantos días en los que la misma música toca recordándome tu música? ¿Y lo que se siente recordar un día que en la mejilla izquierda de alguien hay tres lunares que podrían formar las líneas de un triángulo, sabes? ¿Sabes lo que es no volver a ver tus ojos? Regresa a la primera línea del poema. ¿Sabes a qué se parece la espera por alguien que nunca aparece en una esquina bajo la lluvia y el frío más violentos? Los que nos hicieron no tienen nombre. Habernos matado a nuestros muchachos, habernos llevado a 43, a 43 estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué este desgraciado gobierno hizo esto con estos muchachos? ¿Sabes lo que hice todos estos tantos días en los que la misma música toca recordándome tu música? Su cumpleaños fue ayer, pero porque el sacerdote con quien Jorge Álvarez, este muchacho de 21 años ya, hizo su primera comunión, no pudo llegar el viernes, así que lo adelantaron para el jueves.